97.9 La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Igual que tú, no tengo suerte en el amor. Amar a ciegas te quita poder. Por el riesgo al corazón, dañar los sentimientos. Un lunes se marchó a las 6:24. Labios rozarse, Cupido los flechará. Alex Sensation.

contigo, baby, please. No sea malita. Yo no voy a molestar mucho. Puro sentimiento para ti. Para ti. Hasta siempre te amaré. Fue un refrán. El matrimonio, un papel que romperás. Si es que acaso queda un poco el cariñito, regaladme tu amistad. Please, please. Llévame contigo. No aguanto la aflicción. Llévame contigo. No seas maldita y no, no, no. Llévame contigo. Si te vas de vacación. Llévame contigo. Que sea de chaperón. Contigo, así vayas con el otro. Yo nada más voy a brechar. Sentimiento. Alex Sensation. Despójate el vestido y brindemos por amor. No busco tu pasado ni mala reputación. Tu lista de amantes y aventuras no es relevante, nadie tiene el alma pura. No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier. Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel. Que tire la primera piedra, mujer, que sea santa. No puedo borrar tu historia ni quién vino antes que yo. Dice el dicho que el que ríe último ríe mejor. Aunque algunos tocaron tu cuerpo, solo yo llegué al alma. Tú besaste muchos príncipes buscando amor. Derrochaste sentimientos, nadie te entendió. Tantas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. Solo conmigo. Estás escuchando la mega mezcla with my brother Alex Sensation. You know. Alivia la conciencia, aflójame el pantalón. También tengo secretos que guardo en mi habitación. De santo solo tengo el apellido. Siento celestial si estoy contigo. No investigo biografías ni te quiero interrogar. Y aunque me prestes tu diario, no te dejaré de amar. Los tropiezos, equivocaciones no te impiden ser dama. Tú besaste muchos príncipes buscando amor. Derrochaste sentimientos, nadie te entendió. Huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. En 100 amores sin saber por qué has querido fuertemente. Y me cuenta la almohada, ha presenciado mucho sexo en tu colchón. Pero el amor es solo conmigo. Oye esa vaina. ¿Oíste la letra de esa canción? ¿Oíste lo que dice la canción? El amor solo conmigo. Oye esa vaina. ¿Eso crees tú? Ay, hombre. Esa canción. I just sounded like that. ¿Cómo se llama? El Pillsbury Doughboy, right? I just sounded like. Okay, ya, stop it. Mi hermanito Sammy Lebron allá en Fajardo me dice, Alex, Esa canción me llega al donde. Cuidado, Sammy, cuidado. Ha presenciado mucho. ¿Mucho qué? ¿Mucho qué en tu colchón? ¿Muchos qué? ¿Cómo se dice powder en español? Powder. ¿Cómo se dice powder en español? ¿Ha presenciado muchos powders en tu colchón? Pero el amor solo conmigo. Mira, ahí estaba mi hermanito Anthony Romeo Santos, ¿no? Viene por ahí la segunda parte de su gira. Pendiente. Esta semanita que viene te tengo información. También. La próxima semana, prepárate. También tengo información sobre los conciertos de este servidor, Mega Bash y Miami Bash. Get ready next week. Y por supuesto, regalando $1,000 con la canción del millón. Prepárate, preparándote la próxima hora, mi gente de Puerto Rico. Gracias por la sintonía. Mete mano, DJ Diego. Mi gente de Nueva York a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Cuando regrese voy para el área a buscar la llamada número 9. Comunícate conmigo rápido al 1-800-315-9790. Mete mano DJ Luismi, DJ Body Boy, Tiny T, Breezy. Suelta, papi.